O sea, tú lo apagaste el aire. Claro que lo apagué, pero tú tienes calor. Bueno, ahora yo no tengo calor porque estaba prendido el aire, pero me va a dar calor porque tú lo apagaste. Sí, pero entonces cuando te dé calor lo prendemos porque yo tengo el aire encima de los cabellos, lo tengo mojado y me va a dar gripe. A ti no te conviene que me dé gripe. Gracias. Bueno, no, está bien. Ok. Vivir con menos es mejor, jefe. ¿Con menos qué? Con menos de todo, estamos hablando de cosas materiales, pero también con menos carga emocional. Porque mucha gente dice, ah, yo estoy a dieta, sí, pero ¿y cómo están tus situaciones emocionales? ¿Cómo está tu rabia? ¿Cómo está tu ira? ¿Cómo está tu ansiedad? ¿Cómo está tu tristeza? ¿Cómo está esa obesidad emocional? Que mucha gente no habla de eso. Obesidad emocional. Eso es un término que me acabo de inventar. Sí. Hay que llamar al doctor Pablo García. Sí. ¿Verdad? No, es que de verdad, mucha gente tú la ves ripiada con cuadrito y nítido, pero cuando tú comienzas a analizar, tienen una carga emocional grandísima que también se traduce en una vida minimalista, no solamente la parte material. Sí, pero vamos a dividir este tema, porque este tema tiene varias aristas y se puede dividir en dos. Como Jack. La parte, sí, está la parte material y la parte emocional. Uh-huh. Yo soy de los que digo que inclusive la parte material influye también en la parte emocional. Ey, me gustó eso. Sí, claro, obviamente. ¿Por qué tú y no solamente por el hecho de tener o acumular, inclusive hasta como lo que tú tengas, como tú tengas lo que tienes. Ey. Sí, porque por ejemplo, si tú tienes una, tú estás en una habitación y hay estudios que lo dicen, no tengo ahora a mano, porque así, ¿por qué no estudio? No, no, el tema es que a mí me gusta el orden y tú lo sabes. Cuando yo tengo mi oficina, por ejemplo, en orden, yo trabajo mucho mejor. Cuando están las cosas en su lugar, cuando yo siento como que el aire circula mejor, como que hay menos calor, como que mi mente como que se enfoca más en el trabajo que estoy haciendo. Pero tengo un reguero, yo como que no puedo respirar y como que me aturdo y no puedo como que realizar las tareas que tengo que hacer. Entonces, bueno, eso afecta a mis emociones. Ya eso en tu caso, que tu mente no, en mi caso y en muchos casos. Yo manejo muy bien el desorden, o sea, yo no tengo ningún problema. Yo fluyo muy bien, mientras yo camine no hay problema. Bueno, sí. Entonces, por eso estamos juntos. Porque tú organizas mucho mi vida. Ahora, yo te voy a decir una cosa, jefe. Vamos a hablar, por ejemplo, de la cantidad de cosas que tenemos en el closet. Por ejemplo, tú sabes que a mí me fascina regalar. Yo desde niña como que siempre como que he sido muy desprendida de las cosas, pero ahora de adulta estoy todavía más fuerte en ese sentido. Y tú ver mi closet y decir, hay 6 t-shirts negros, 3 grises, 2 jeans y un vestido, que me lo puse cuando cumplí 40. El famoso vestidito negro de la mujer. No, el mío rojo vino. El rojo, sí. Tú dices, pero ¿y qué tú haces con eso? Feliz como una lombriz en agua puerca. Porque mientras, en mi caso, mientras menos tengo, menos limpio, menos tengo que cuidar. La vida se me hace más fácil cuando yo voy al closet y sé lo que me voy a poner porque no me complico. Eso es en mi caso particular. No le estoy diciendo a la gente que no tengo un closet lleno de ropa, ¿eh? Lo que quiero decir con esto es que yo me he dado cuenta con mis años que vivir con menos me hace la vida más ligera. Porque tengo muchos menos cosas en que invertir para cuidar. El tema del tiempo es un tema que nosotros no pensamos. Cada cosa que tú haces, cada cosa que tú compras, es tiempo de vida que tú inviertes. Y por eso el famoso Pepe Mujica decía, o logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo y o no logras nada. Cuando Mujica decía eso, lo decía muy claro. Las personas que aprenden a vivir con poco necesitan mucho menos para vivir. Esas son la gente que son más la más rica del mundo. No sé si tú estás conmigo. Sí, porque de hecho hay también una frase que dice como que el rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita menos. Exacto, pero ahí no nos podemos meter en la teoría de que la gente está diciendo sí. Y que no, ustedes lo que están promoviendo es la mediocridad. Ah, la no. Nosotros le vamos a poner un ejemplo muy tangible. El jefe, después que él ha visto, porque en mi caso yo uso t-shirt negro, porque yo no uso brasiel, porque los odio, porque soy yo tampoco asmático, lo uso brasiel, a mí nunca me ha gustado eso, ¿no? Yo tampoco. Por eso que yo te amo, flaco, de verdad. Porque no me lo pongo. Bueno, eso es una razón. Entonces... No, porque... Lamentablemente, la gente no entiende que el que vive con menos también vive sin brasier, como nosotras las mujeres. Entonces, yo he comprado unas blusitas como muy ligeras que se ponen debajo de la blusa, en el caso de que use algún t-shirt blanco. Pero cuando tengo un t-shirt negro, no me tengo que poner nada. Entonces, en mi caso... O sea, tú sentiste, cuando tú implementaste esa técnica, porque se pudiera decir que es una técnica. Es una técnica de felicidad, señores. Tú sentiste como una liberación. Una liberación y un gozo. Así como que ¡uh! Un gozo en el alma. Es lo mismo cuando me corté el cabello, señores. Cuando yo me corté... ¿Sabes lo que tú salir de la bañera como los perros? O sea, tú haces yo así. Sé lo que es eso. Entonces, yo recuerdo cuando yo era niña, veía a los hombres saliendo, a mi hermano, a mi papá de la ducha. Nada más se pasaban la toalla y salían. Yo decía, pero ¿y por qué yo tengo que durar 2 horas? Yo decía, no, pero es que yo en algún momento tengo que vivir esa experiencia. O sea, yo me puedo bañar. Yo me baño siempre generalmente antes de acostarme. ¿Tú te bañas? Sí, yo me baño generalmente. Entonces, yo me puedo lavar la cabeza, ¿verdad? Antes de acostarme. Y en lo que yo salgo del baño a la cama, ya tan seco. O sea, señores, esa es una experiencia que no habla de varón o hembra, habla de felicidad, de practicidad, de liberación, en mi mundo, obviamente. Entonces, volvemos al tema. No, estamos en el tema. Claro, pero me fui ya a la parte de género. Ah, sí, sí, sí. Sí. Vivir con menos es tú poder resumir tu vida en pasos que te aporten felicidad. Por ejemplo, en nuestro caso, con nuestras ocupaciones de la casa, que los dos somos quienes mantenemos esta casa precisamente porque nos dimos cuenta que tener un servicio, una muchacha de servicio que viniera todos los días a cocinar, a limpiar y todo eso, aparte de que eran más gastos, nos estaba a nosotros haciendo un ahorro de, vamos a decir que de actividades que impactaban en nuestros hijos, porque nuestros hijos estaban como reyes. Dame un juguito, prepárame esto, mira, recógeme tal cosa. Y estaban literalmente como... parásitos vivientes en un hogar donde todo funcionaba sin ellos invertir. Entonces nosotros dijimos, mira, vamos a comenzar a cambiar esta situación. Y le dijimos a la muchacha de servicio que viniera solamente 3 veces a la semana y hemos visto un impacto no solamente en la parte económica, sino que aquí todo el mundo contribuye para que la casa funcione. Exacto. Esa parte es vital para un funcionamiento, no solamente en ejecución, sino también en la parte de la crianza también. Y en la parte económica. Sí, también, pero sí, claro, está bien. Pero no, tampoco es un impacto de que, wow, súper masivo. Pero sí, impacta. Pero más que eso, es el tema de la simpleza. Exacto. O sea, es apelar a lo simple. A lo simple. O sea, ¿para qué dos si con uno tú resuelves? Hay personas que tienen, por ejemplo, 2 vehículos. Sí. O si se daña uno porque un día que... Bueno, perdón. El que lo quiere tener, lo puede pagar, lo puede hacer. No estamos diciendo. Yo no estoy diciendo que está mal. Usted puede tener 15 carros. 29, si usted quiere. Ahora, yo te hablo de los humildes mortales, exacto, como nosotros, ¿entiende? Y ni siquiera es cuestión de dinero. Tú puedes tener el dinero para tenerlos. Pero, ¿para qué? Para tenerlo ahí parado, o sea, no sé. Que al final de cuentas se traduce. Es una decisión de cada quien, pero... Se traduce que tú tienes que invertir en cuidar 2 vehículos. 2 vehículos, tienes que lavar 2 vehículos, pagar 2 seguros, que sí o qué, que uno está dañado, que el otro no. O sea, al fin de cuentas se traduce a lo que vamos a la segunda parte de la conversación, que es la parte emocional. Mientras más vehículos, más casas, una casa aquí, una casa en la playa, una casa en el río, una casa en Miami, una casa que sí o qué, son más problemas y más cosas que tú tienes que... Que por más inclusive empleado que tú tengas que tener el servicio, tú tienes que atender a sus empleados, tú tienes, exacto, que supervisar a los empleados. Porque tú dirás, no, la casa de la playa me la limpia fulanito y fulano va y me la abre, me la limpia. Sí, pero tú tienes que estar preguntándole a fulanito si fue la limpió. Supervisando. Entonces, no es lo mismo tú alquilar una casa, rentar una casa de veraneo y que tú vayas en ese momento y te gustas tu casa y te fuiste y ya. Y no solamente eso, yo quisiera como analizar un poquito. Es un ejemplo que estoy poniendo. Exacto. Analizar un poquito el tiempo que nosotros gastamos, porque el tiempo no se recupera, se gasta. El tiempo que gastamos en producir dinero para pagar todas esas personas que tienen que cuidar todas esas cosas que nosotros tenemos, porque no podemos solos. Una persona que tiene una mansión no la puede limpiar igual que una persona que tiene una casa pequeña, por una situación lógica de espacio y tiempo. Entonces... Bueno, como dicen, menos es más. Exacto. Entonces, con los años, nosotros dos particularmente nos hemos dado la tarea de vivir vidas sencillas. Y yo no sé tú. Sí, yo estoy parado ahora mismo porque es sencillo. Mira, me alengo, tú estás sentado. No mientas, jefe. Entonces, yo lo que en mi caso le estoy enseñando a mis hijos, cuando, por ejemplo, tienen el tema de la presión. No, que mami, que yo quiero comprar tal cosa. Tú lo necesitas. Bueno, mami. Al final terminan en cuenta que no necesitan nada, que lo que simple y llanamente es para llenarle los ojos a perencejito, pues entonces no lo compren, mi amor. Porque al final lo que tenemos es que traducir ese tipo de mensajes para romper un chin el consumismo que tenemos. Pero vámonos a la parte de las emociones, que a mí me encanta. Una de las situaciones del minimalismo es juntarte con gente con la que tú te sientas cómodo, no con todo el que se quiera juntar contigo. Sí, porque también este asunto, y cuando comenzaron las redes, siempre, toda la vida, pero con las redes sociales se maximizó el hecho de tener muchos amigos. Yo me acuerdo cuando comenzó Facebook, me estaba recordando ahorita, ahora mismo, en la actualidad, está el tema de los likes, y los shares, y los comentarios, y lo que ha sido. Pero cuando comenzó Facebook, cuando tuvo el auge así en el 2008, 2007, 2009, el tema era, ¿cuántos amigos tú tienes en Facebook? Uh-huh. No, yo tengo 300 amigos, pues yo tengo 500. Yo tengo 600. ¡Diablo, loco! O sea, eso era como wow, como que el estatus en esa época era cuántos amigos tú tenías, porque mientras más amigos, entre comillas, tú tenías, tú eras más importante, más popular, y ahí caemos en otro tema. Ahora. Sí, estamos lo mismo, pero tú dices una analogía de cómo era antes. O sea, simplemente ha variado la manera de medirlo. Exacto. Pero el tema es eso, que estamos hablando de, quiero llegar a la parte de la cantidad. Okay. Es lo que estamos conversando, la cantidad. Entonces, no es cuestión de cuántos amigos tú tienes, es que lo que tú tengas valga la pena. Y no solamente en las redes, en la vida. No, sí, en la vida, me refiero en la vida. Se dice la analogía de las redes, pero me refiero en la vida. Exacto. Obviamente. Porque, por ejemplo, ¿a cuántas reuniones te invitan a ti? No, que ven por una cena en la casa de Perencejito, pero tú no quieres ir para allá porque a ti no te cae bien ninguna de esas personas. Tú tienes un conflicto porque ustedes tienen temas totalmente diferentes. Quizás te da dolor de barriga cada vez que tú tienes que compartir. Eso te carga. Invéntate una excusa. No, mira, invéntese un dolor y no vaya. Usted va a ver que usted va a ser más feliz en su casa porque usted decidió a dónde usted va y con quién invierte su tiempo. Pero eso mismo pasa con los pleitos que nosotros generalmente tenemos de manera innecesaria con personas que lo que simplemente lo que buscan es una confrontación. Claro. Elija con quién usted invierte su tiempo y elija con quién usted se incomoda. Elija con quién usted comparte la existencia y elija bien para que al final sus emociones se protejan con la selección acertada de gente que te aporte en paz y que te aporte en felicidad. Es un tema que vamos a hacer en otro podcast. ¿Cómo elegir bien? Bueno, después yo puedo darle los trucos. Ya ustedes saben. Pero es más o menos fácil. Tú simplemente... No. En otro podcast. Ok, está bien. Perdón. Ya ustedes saben. Entonces, suscríbase en el podcast para que no se pierdan este tema y los demás que vamos a seguir haciendo. Pero antes de irnos... No, vamos. Ah, ok. Yo quiero que tú me... No, que aproveche para un anuncito ahí. Claro. En el caso particular de las casas, y una de las cosas que yo quiero resaltar es cómo la energía se mueve cuando tú comienzas a sacar cosas que tú no usas. Porque mucha gente dice, no, yo voy a dejar eso ahí para cuando me sirva. Yo voy a dejar eso ahí para en algún momento cuando yo lo utilice. Y así usted comienza a acumular una cantidad de cosas en la casa que al final la casa huele a polvo. Porque usted no le da tiempo a limpiar todas esas cosas. Pero también los espacios se cargan. Cuando tú sacas cosas, tú dejas espacio para lo nuevo, que quizás no sea tanto como lo viejo, porque a veces uno dice, conchale, ya yo en vez de 5 pares de zapatos necesito 2 nada más, porque ya yo no estoy saliendo en la noche y usted... Pero, y también, perdón, bueno, no, sí. Dale, interrumpe. No, también, no solamente dejar el espacio para lo nuevo, simplemente dejar el espacio. Exacto. Porque también esa es otra. Se piensa mucho como de, bueno, déjame quitar esto para poner uno nuevo, déjame quitarte muela para poner otro mueble, pero quizás en esa esquina... No va nada. Me encanta. Sí, quizá ahí no va nada. Déjalo en blanco. Me encanta. Y lo que más me gusta de esa idea es que esos espacios vacíos se traducen en energía que fluye. Y esa parte yo entiendo que es riquísima porque esa energía se fluye no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional. Sí, claro, desde luego. Y entonces, pero nada. Puntualizando entonces, una persona que nos esté escuchando ahora mismo dice... Cónchale, mira, es verdad, poniéndome yo a pensar, porque uno no se da cuenta. Uh-huh. O sea, a veces uno se deja llevar de la publicidad, del mismo deseo de uno de comprar cosas. Y a nosotros nos enseñaron a acumular. Y a veces uno no lo compra, a veces se lo regalan. Uh-huh. Y llega un momento donde se van acumulando las cosas y quizás uno no se da cuenta, pero ahora nos escucharon y dijeron, wow, sí, pero mira, es verdad, mira, mi habitación, yo tengo tal cosa, y yo tengo este mueble, este televisor. O sea, una persona que diga, ok, sí, está bien, yo quiero adoptar esa modalidad de tener menos. O sea, ¿cómo una persona puede comenzar? ¿Cuál sería la primera acción? Yo pienso que la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué realmente yo necesito? Yo me di cuenta y me doy cuenta con, por ejemplo, la ropa de mi closet. La ropa que huele a polvo, que tiene mucho polvo, porque yo tengo mucho que no la uso, esa ropa tiene que salir. Porque eso me está diciendo que esa ropa yo no la necesito. Bajo mocato. Exacto, que tengo que mandar a la lavandería mensual porque no me la pongo. Bueno, pues entonces yo sugiero que usted saque esa ropa del closet y usted use la ropa que generalmente usted maneja. Y ahí vamos a un punto que no lo hemos conversado. Por ejemplo, pasa mucho en ese mismo ejemplo del closet que aplica para otras cosas. Ah, bueno, mira, ese vestido yo lo voy a sacar porque yo tengo 2 años que no me lo pongo. Pero uno de una vez piensa, cónchale, sí, pero es que si me invitan a una boda, una fiesta, yo me lo puedo poner. Y te pasan 15 años más ya y el vestido ahí sin usarlo. Ya lo sabe. A mí me pasa mucho que yo, en vez de pensar, y va a llegar el momento, yo digo, el momento, cuando el momento llega, yo resuelvo. Yo resuelvo. Y me funciona también porque es que fluye todo. Y sobre todo, yo le doy ese vestido a alguien que se lo pone quizá todos los fines de semana. Que lo va a usar, que le va a dar uso. Exacto, que me pasa mucho con gente que me dicen, ay, Elaine, eso que tú me regalaste, tú no. Y se lo vivo viendo en toda la foto porque se lo pone mucho. Pero también tenemos que priorizar en la casa. Para mí esto es un ejercicio bien interesante. Sentémonos en paz en casa y comencemos a pensar qué hay en la casa que a mí me ocasiona ruido. ¿Qué hay en la casa? ¿Qué espacio está que yo no uso, que simplemente está de adorno? ¿Qué cosas en mi vida me crean estrés porque tengo que cuidarlas? Por ejemplo, en el caso de lo que tú dijiste ahorita, 2 vehículos. ¿Realmente yo necesito 2 vehículos o con un solo vehículo yo puedo resolver? Bueno, pues yo vendo uno y me quedo con el que tengo, que el que tengo quizás a mí me está funcionando muy bien, me genera mucho menos costo porque es más económico que el otro que tengo de lujo, y quizás con ese yo resuelvo mi vida y puedo inclusive prestárselo a algún amigo que lo necesite en algún momento. Y no solamente eso, aunque las cosas sean gratis, porque a veces nos regalan cosas, como tú bien dijiste, y decimos, no, pero eso es gratis, yo lo puedo tener ahí. ¿Realmente la necesito? No. Eso me pasa mucho en el súper. Cuando voy al súper y me dan, por ejemplo, degustaciones, yo no tengo hambre. Gracias, yo no la quiero. Digo, con el tema de los regalos, obviamente, un regalo que no tenga un valor sentimental. Porque claro, obviamente si te regalaron algo que ya claro, tiene ya un compromiso de una persona que tiene un valor para ti. O sea, no hablamos de eso. O sea, no. Obviamente hay cosas que uno la tiene porque tienen un valor. O sea, emocional. Pero esas son cosas que te aportan paz. Exacto, una conexión emocional. Hay algo que con el simple hecho de tú ver lo que está en tu escritorio, colgado en la pared, lo que se te acuerda a esa persona o a ese momento en particular, si es un recuerdo de un viaje o algo. Claro. Y tiene un valor. Sí. O sea, no necesariamente las cosas, si tú no las usas, no sirven, ¿no? O sea, si tú tienes una taza y no bebes la taza, pero la taza te recuerda a una persona, tú no la estás usando la taza, pero la taza es importante para ti. Exacto. O sea, que pero también eso es establecerlo. Por eso es que hay que saber perfectamente analizar no solamente lo material, sino las emociones. Uh-huh. Porque es que no podemos desvincularlo. Ahí sí caemos lo del principio. O sea, hay exacto, una conexión entre lo material y lo emocional en este contexto. Y ahora, para cerrar, voy a dejar este ejemplo que me dijo una amiga, que cuando su mamá murió, fue que ella se dio cuenta de lo poco que nos llevamos. Porque el trabajo que ella le dio, sacar todas las cosas que su mamá tenía en esa casa donde vivía ella sola y la persona que la cuidaba, fue mucho más trabajo que el mismo funeral. ¿Pero te refieres no por la parte emocional o no, por la cantidad de cosas? Por la cantidad de cosas. Okay. Porque su mamá tenía toda la ropa en 2 closets, tenía muchísimos cuadros que le regalaban las amigas porque le encantaban las pinturas. Es decir, Elaine, yo me di cuenta de cuánto tú acumulas en la vida. Sí, porque acuérdate que hay otro tema, que ese sería otro tema a desarrollar, que son los acumuladores. Sí, pero eso es otro tema. Pero realmente en la misma carencia de la sociedad en la que vivimos nos enseñan a acumular, sí, para tapar vacíos emocionales. Entonces yo entiendo que tenemos que reflexionar ahí. Bueno, señora, pues entonces les recordamos que se suscriban a este podcast. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en elainefeliz.com, estamos en YouTube también. Estamos en la plataforma favorita para que nos escuches cuando quieras y donde quieras. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Pórtense mal y acuérdense de Elaine. De mí no, porque yo me porto bien. Bye. Bye.